Lección 2 para el 9 de enero del 2021. Crisis de liderazgo. Sábado 2 de enero. Para el estudio de esta semana vamos a estudiar en Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 4, 6 del 5 al 7, 6, 8, 6, 9 al 13. Para memorizar, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Cuando uno de sus discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, éste le respondió: comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de estos tres. ¿A cuál renunciaría? Preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál renunciaría? Persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. M.P. Green, 1500 ilustraciones para predicaciones bíblicas, página 215. De hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Cuando un soldado se estaba inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le preguntó por qué quería volver a alistarse. «Intenté llevar una vida de civil», dijo, «pero nadie se hace cargo allí afuera». Esta semana analizaremos la crisis del liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores.